A cualquiera de nosotros nos puede suceder que nos vayamos acostumbrando tanto a lo que realizamos constantemente, a las personas que vemos, que sin querer dejemos de maravillarnos por lo extraordinario que ocurre en nuestra vida. Por ejemplo, podemos dejar de maravillarnos por cada día que amanece, por la posibilidad de existir, de ser como somos, de vivir donde nos encontramos, de hacer lo que hacemos. Por supuesto que siempre existen posibilidades de mejorar todo, pero nunca hemos de descuidar la realidad actual. En lo laboral, tal vez repitamos las actividades por una habituación que nos lleve a un endurecimiento del corazón. En otro tiempo pudimos haber comenzado con tanto entusiasmo y con el paso del tiempo se fue perdiendo. También en lo religioso puede sucedernos que tuvimos una conversión, descubrimos a Jesús, su palabra, la Eucaristía, la Iglesia y tantas maravillas que nos llegaron al corazón, y con el paso del tiempo se fue dando un acostumbramiento que nos llevó a no vibrar de amor ante tanta misericordia. Es hora de despertar. La rutina puede tener su faceta positiva en cuanto a la repetición de lo mismo, en realidades que no cambian, con personas, elementos, y ello puede llegar a constituir el lugar de nuestra realización, del amor cotidiano, pero también la rutina puede tener su faceta negativa cuando hacemos siempre lo mismo de la misma manera, incluso a veces con quejas, por un cansancio que no solo nos afectó lo físico, sino que también llegó a lo profundo de nuestro ser. Por eso estamos a tiempo, podemos volver a empezar. Es hora de salir de la insensibilidad y comenzar a renacer al amor del principio. Cada uno libremente puede poner los medios para hacer de su vida familiar, laboral, cotidiana, un sitio de renovación permanente. Todo depende de la actitud interior de cada uno, porque podremos hacer muchas cosas por fuera, que ya las tenemos establecidas, pero la actitud interior la hemos de elegir cada día. Pensemos con creatividad de qué manera podremos poner los medios cotidianos para convertir los actos diarios que se repiten permanentemente nos lleven a una nueva oportunidad de soñar interiormente cosas admirables, que podamos amar mejor pensando en la gente que nos cruzamos, conocidos o semiconocidos, para amarlos mejor, haciéndolos sentir que valen, que son útiles, comprometiéndonos en construir una sociedad mejor desde lo pequeño. No hacen falta cosas extraordinarias, sino pequeños gestos y palabras inundadas de amor. Así, de esa manera, permitiremos que los otros se encuentren mejor y, por añadidura, lo estaremos nosotros, porque la verdadera salud del alma y del cuerpo tiene mucho que ver con la manera que tratamos a los demás. Dando, recibiremos. Digamos a Dios: Señor, líbrame de la rutina dañina y dame tu gracia para convertir las actividades diarias en oportunidades para crecer como persona, como cristiano, viviendo bien la vocación que recibí de tu misericordia para concretarla en este mundo terreno, rumbo al paraíso, al cual no quiero llegar solo, sino con mis hermanos. Sosteneme cada día para alegrarme en lo que hago, sumergido en el aquí y ahora, sin esperar el lugar ideal la gente perfecta, los acontecimientos sin defectos. Somos así, de barro. Y vos, Dios bueno, nos amás y nos estás ayudando permanentemente, brindándonos oportunidades que solo podremos captarlas si estamos despiertos espiritualmente, con una fe alimentada por la oración que nos lleve a descubrir tus maravillas en lo pequeño, simple, cotidiano. Virgen Santísima, soy todo tuyo. Amén.